Voy a pedirte un favor, que no te olvides de este humilde servidor que por ti vive. Quiero que me toques, Señor, cada mañana. Quiero que ilumines mi alma y que me lleves sobre tu palma. Quiero que ilumines mi alma y que me lleves sobre tu palma. ¡Sí! Tócame, tócame, Padre amado, para mis hermanos, Palito Pinchoni, Cachito Almara. Un favor, que no te olvides de este humilde servidor que por ti vive. Quiero que me toques, Señor, cada mañana. Quiero que ilumines mi alma y que me lleves sobre tu palma. Quiero que ilumines mi alma y que me lleves sobre tu palma. Tócame, Padre, tócame. Tócame, Padre, la vida. Tócame, Padre, tócame. Quiero sentir que me guías. Tócame, Padre, tócame. Tócame, Padre, la vida. Tócame, Padre, tócame. Quiero sentir que me guías. Dios inmortal, hermana Liliana, tu canción. Voy a pedirte un favor, que no te olvides de este humilde servidor que por ti vive. Quiero que me toques, Señor, cada mañana. Quiero que ilumines mi alma y que me lleves sobre tu palma. Quiero que ilumines mi alma y que me lleves sobre tu palma.